En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Es la agrupación finlandesa de Rasmus y Living in a World Without You. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De acuerdo al registro de Billboard Magazine, las 5 canciones más importantes. Una fecha como esta, 22 de agosto, año 1970. Hoy hace 53 años. La canción número 5 permanece estable. In the Summertime. Mungo Jerry. La canción número 4 subía 2 posiciones. Edwin Starr y World.

Una canción de The Wallflowers de los 90, One Headlight. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 22 de agosto 1961, nace Deborah Mary Peterson, baterista de la agrupación femenina The Bangles. Debbie Peterson hizo la voz líder de dos canciones de The Bangles, Going Down to Liverpool de 1984 y Be With You de 1989. Peterson es la hermana menor de la guitarrista líder de The Bangles, Vicky Peterson. The Bangles alcanzaron el número uno en Billboard en dos oportunidades con esta canción, Walk Like an Egyptian, de 1986. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y el otro número uno es del año 1989, Eternal Flame. En Estrellas de Medianoche, The Bangles. Close your eyes, give me. Me, do you feel the same? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Don't you ask me to give it back. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Leila, una canción de Eric Clapton, de su álbum MTV Unplugged. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Efemérides. Está de cumpleaños hoy una cantante reciente, muy joven ella y muy linda. 22 de agosto de 1995, nace Dua Lipa, cantante y compositora inglesa. Su rango vocal de mezzosoprano y su producción con influencia disco le han dado la oportunidad de haber recibido 6 premios Brit Awards, 3 premios Grammy, 2 MTV Europe Music Awards, un MTV Video Music Award, 2 Billboard Music Awards y un American Music Award y 2 Guinness World Records. En el año 2015 fue incluida en la lista Time 100 como uno de los 100 personajes más influyentes. Dua Lipa. Vamos a hacer un repaso por algunas de las canciones de Dua Lipa. Blow Your Mind. Esta canción es del 2016. Este tema es de hace menos de 2 años. Cold Heart con Elton John. Una mezcla de 2 canciones de Elton John, Sacrifice y Rocket Man. One Kiss. Esta la interpretó en la final de la Champions League del año 2016. Un tema con Calvin Harris. I Can Be The One, otra canción de Dua Lipa. Break My Heart. Don't Start Now. Dua Lipa. De cumpleaños hoy. Está cumpliendo 28 años. New Rules. Vamos a escuchar esta completa. Es un tema que se estrenó en enero de 2017 con Martin Garrix. Scared to be lonely en Estrellas de Medianoche. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for. Coming back for more. Oh, oh. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight? Cause we're scared to be lonely. Do we need somebody just to feel like